Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de La Retaguardia en el año en el que cumplimos los 20 años haciendo este programa de radio. No son nada para algunas cosas y para otras cosas son un montón. Por ejemplo, para hacer un programa de radio son un montón. La semana pasada arrancamos el programa con un audio en el que Pedro me anunciaba que no iba a estar en el programa porque unas horas después cumplía años y que tenía una cena en la casa. Bueno, pasó, digamos que porque cumplía años, pasó. Hoy no está de vuelta Pedro acá. Y quizás sea por las consecuencias del festejo del cumpleaños, ¿no? Porque sabemos que está ahí con algunos dolores de cabeza y de panza. Le mandamos un abrazo enorme y que se recupere pronto a Pedro. Pero no voy a estar solo en el programa de hoy porque tenemos invitadas de sobra. Está esperando y vamos a charlar con ella en un ratito. Desde Córdoba se vino a Buenos Aires Viviana Alegre, la mamá de Facundo Rivera Alegre. Estamos a 11 días de que se cumplan 11 años de su desaparición y queremos hablar con ella porque viene, a, entre otras cosas, a Buenos Aires a denunciar que en uno de los lugares en los que habría que hacer un rastrillaje si la justicia estuviera buscando a Facu, van a hacer un parque acuático. En lugar de buscar a ver si efectivamente el cuerpo de Facundo Rivera Alegre está allí, van a hacer una mega obra para un lugar de entretenimientos. Entonces, con toda razón, Vivi está indignada, está aquí en Buenos Aires, dando vueltas por los medios de comunicación, los pocos tradicionales que le dan bola, y los medios comunitarios que estamos siempre siguiendo la causa. Y también, ya la tenemos adentro del estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, a Miriam Insaurralde. Ella es parte de la coordinadora en defensa del Cine El Plata. Si escuchás esta radio, este programa en particular, pero no solo este programa, sabés lo que es el Cine El Plata, acá en Mataderos, un legendario cine que estuvo demasiado tiempo cerrado y que generó una lucha de vecinos y de vecinas reunidos en la coordinadora en defensa del Cine El Plata, que generó que hace algún tiempo se reabriera. Y va a haber un festival el próximo sábado con entrada libre y gratuita, como corresponde, y queremos que Miriam nos cuente, además de qué la va esta fiesta, cómo está la gestión, ¿no? Porque está el gobierno de la ciudad ahí adentro y costó tanto que abrieran el cine en este formato nuevo de cine-teatro, que queremos saber cómo evalúan desde la coordinadora la gestión. Y también vamos a estar charlando en algún momento del programa, en algún hueco que encontremos, con Noelia Viola. Ella es integrante de Giramundo TV, un medio, un canal de televisión comunitario de Mendoza. Estaban con todo el entusiasmo porque se abrían los concursos para televisión digital y Giramundo se iba a presentar para al fin tener la licencia. Y se enteraron en la jornada de ayer que el concurso se suspendió. Con todo lo que esto significa para un medio comunitario. Tener licencia o no tener licencia no es una cosa menor. Así que todo eso vamos a intentar que entre en una hora de radio. Así que Te saludo, Miriam Insaurralde, la coordinadora en defensa del Cine El Plata. Estás aquí en el estudio. Gracias por haberte venido hasta aquí. ¿Cómo va? Igual son del barrio, así que... No, estoy feliz por estar en, no en cualquier radio, en una radio que es comunitaria, que siempre está con un oído en el pueblo, diría Angelelli, y replicando esa palabra que se escucha en la calle y es el sentir de la gente. Así que no es cualquier radio, agradezco este espacio, no solo de manera individual, sino de manera colectiva, porque es el lugar en donde podemos expresarnos libremente. Bueno, gracias, gracias por eso. Bueno, contanos, en principio, arranquemos por el final, por la convocatoria a la fiesta del sábado. ¿Qué hay que festejar y cómo se va a festejar y con quiénes? Bien, la fiesta tiene que ver con poder gritar de una manera creativa, artística, que tiene que ver justamente con la relación con el Teatro Cine El Plata, este logro de la coordinadora del Cine El Plata, que no es el logro de la coordinadora, sino que es el logro de la vecindad, de los ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, que tuvieron una decisión política para poder decir qué querían con ese espacio. Uh-huh. Y lo hemos logrado. Se ha logrado con marchas, con contramarchas, pero el cine, teatro está. El que no lo conoce, por favor, venga a verlo. Es una maravilla. Uh-huh. Ya antes lo comparábamos con el Gran Rex, así que ahora podemos decir, ya los que han transitado por la sala, que no le tiene nada que envidiar a cualquier teatro del complejo teatral de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. Así que felices, tenemos que decirle a los demás y a todes y a todas que esto se ha logrado, ¿sí? Uh-huh. Más allá de los ajustes que tengamos que hacer. ¿Cuánto tiempo pasó desde la reapertura? Desde la reapertura. Sí, ¿qué pasó? ¿Un año o más? Sí. Fue en octubre del 21. Ahí va. Y poco más de un año y medio. La verdad que fue sí unos meses muy intensos los que se vivieron en ese momento, porque hubo mucha variedad de propuestas de cine de teatro independiente y de talleres para los chicos y el complejo teatral San Martín trajo a su grupo de titiriteros que es reconocido en el mundo, y eso la verdad que es maravilloso. Uh-huh. Que no tengamos que irnos al centro, no tenemos que atravesar la ciudad para poder tener acceso a esa cultura de calidad. Uh-huh. Y los vecinos y las vecinas responden, digo, cuando hay una actividad, digo, porque sabemos que vino Moria Kazan y eso llena cualquier teatro, pero en estas ocasiones más sociales, ¿no? ¿La gente va? ¿Se hacen cargo? Realmente es una gran sorpresa porque en el 21 las obras duraban poco, eran fines de semana o dos semanas y se cambiaba la cartelera y se pasaban otras obras. Uh-huh. Y eso hizo ver un poco, tantear al público. Y el público fue. El público llenó sala con obras como de gran impacto, como Los Imprenteros, como Petróleo, pero también con otras obras que no eran tan conocidas, y que sin embargo la curiosidad de la gente y todo lo que moviliza el arte es receptado de manera positiva. Uh-huh. Así que tuvimos siempre gente. Y Moria, bueno, fue un lujo, obviamente, con todo lo que es comercial, pero con una propuesta de alta calidad y originalidad, ¿no? Lo que implica buscar, y bueno, sabemos que Moria ha hecho personajes como Rita Turdero, la Pantera de Mataderos, y es muy ella, uh-huh. Y también con Muscari, que ha estudiado en el Liceo número 8, en Esteban Echevarría. Uh-huh. Así que nos vamos como cruzando. Y también después vino la obra de Puig, Una noche tropical, con Leonor Manso. Fue maravilloso el ciclo hasta ahora. Y bueno, eso es lo que venimos a festejar. Si recién llegás, estamos charlando con Miriam Insaurralde. Ella es parte de la coordinadora en defensa del cine El Plata, que con su lucha sostenida consiguió la reapertura del cine, también en formato teatro, con el gobierno de la ciudad allí. ¿Quién gestiona el cine teatro El Plata hoy? ¿El gobierno de la ciudad? ¿La coordinadora? ¿Es mixta la cosa? Gestiona el complejo teatral de Buenos Aires, uh-huh. Fundamentalmente. Y se está llevando a cabo una mesa de trabajo en donde hay diálogo. Ese diálogo es cada vez más fluido, cada vez hay más escucha, y este era un reclamo que nosotros teníamos, que por cuestiones no de falta de voluntad, sino de tiempo, de organización, no se pudo hacer el año pasado a fin de año. Y se terminó haciendo como para abrir la temporada. Uh-huh. Y de ahí la importancia de esta fiesta, porque ¿quiénes integran esta fiesta? Las integran las artistas del barrio participantes que se formaron o que se están formando en las escuelas públicas del barrio, que ese es un gran logro que tuvimos, porque a fin del año pasado las escuelas artísticas hicieron sus cierres en, por ejemplo, la escuela de danza número 1 Nelly Ramicone, por ejemplo, la de la Nini Marshall de teatro, uh-huh. Hicieron sus cierres en el teatro. Bien, bien. Si no conoces la historia del cine El Plata y de la lucha por reabrirlo, te vas a la página de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, pones en el buscador y te van a salir decenas de notas de todos los años de lucha, porque justamente fueron 17 años de lucha, ¿no? Yo decía recién que nosotros estamos cumpliendo 20 años de programa y que eso es, para algunas cosas es mucho y para otras es poco. Les llevó a ustedes 17 años de organización poder conseguir el objetivo de que el cine esté abierto ahora. Hoy hablábamos de eso, la coordinadora, ¿no? Que esto se inició con inquietudes de los ciudadanos, a partir del 2004 se empezaron a juntar las firmas porque el predio del Cine El Plata estaba en manos privadas. Uh-huh. Bueno, se convenció en ese momento a la gestión de turno, que fue la de Ibarra, y se logró comprar, y fue muy importante por la Cooperativa del Sur, en donde en la escritura dice que está destinado a ser un centro cultural. Por lo tanto, desde allí se pudo pelear, exacto. Después hubo algún intento de mudar un CGP, de bajarle un poco la impronta cultural, hacerlo una cuestión más administrativa, y gracias a eso, y gracias a que, bueno, intervino en principio la legislatura, que tapó un proyecto de Ritondo que era bajarle, digamos, la protección al edificio, y después también con la justicia que intervino. Y bueno, esta gestión nueva, bueno, en principio lo colocó al cine dentro de lo que eran los museos. Eso nos hacía mucho ruido porque era muy difícil acceder a teatro, a cine, en esa categoría de museos, ¿no? Claro. Y bueno, finalmente en esta gestión se logró que sea dentro del complejo teatral de Buenos Aires. Uh-huh. De todas maneras, nosotros cada vez, y hoy lo charlamos mucho con el equipo de ellos, queremos intervenir un poco más, y bueno, también es un proceso, se están haciendo obras que todavía no se terminaron, pero bueno, vamos por el buen camino. Bueno, queda entonces la convocatoria, la invitación hecha para este sábado 11 de febrero. ¿Querés tirar dirección y todo eso? Porque uno, los que somos del barrio, es Alberdi Larrazábal. Ni siquiera tenemos que decirnos eso para invitar a... Mira, si no me equivoco, a ver si me equivoco la dirección. Mira, yo tengo creo acá. Que es 5750. No, 65. Ah, 65. Claro. Es 5765 Alberdi y... Entre Larrazábal y Font Rouge. Ahí está, la entrada es libre. La entrada es totalmente libre, es gratuita. Y es importante porque todos aquellos que participaron en esa lucha, porque se participó de diferentes maneras, ¿no? Desde rompiendo cadenas a una obra, uh-huh, hasta yendo a la justicia o tratando de ir a las comisiones de la cultura para explicar a los legisladores por qué esto tenía que ser así, hasta haciendo abrazos y festivales, encuentros de arte, día de la primavera del niño en la puerta de la escuela. Del cine. Uh-huh. Así que las personas que van a venir tienen que ver con, no me quiero olvidar de nadie. Dale. Murga Los Estrellados, Analía, que es un dúo de rock, Juan José, que es tango, Guadalupe, que es una chica, una bailarina del Ramicone, un grupo de sicuris que es de Irurtia, Escuela Pública de Bellas Artes, Teatro Nini Marshall, también va a haber, Casus Belli, es un trío de rock, La Octava Nota, una banda de chicos divinos que hacen rock del Liceo 8, Hilos Aún, El Zarpe, Suerte Loca, Bailarines, también de Ramicone, que hacen tango y folclore, Facundo Sayos Trío y Murga Batacazo Carnavalero. Y sobre todo vamos a recordar a quienes no pudieron ver esto, algunos ni siquiera pudieron ver que la lucha se había ganado, que se había construido colectivamente, y queremos también darles un presente, uh-huh, a los que no están, pero que seguramente nos están acompañando desde donde estén, desde donde uno crea, y que nos dan la fuerza y nos iluminan el camino. Y a recordar siempre la manera en la que se consiguió lo que se consiguió, que es justamente organizándose con otros y con otras, dejando de lado diferencias o exponiéndolas a veces y discutiéndolas, fue que se consiguió el objetivo desde la coordinadora. Te agradecemos que hayas venido. Un gran abrazo para todos y todas quienes componen allí la coordinadora. Son realmente un ejemplo de lucha, y para quienes habitamos el barrio, por supuesto, pasar por ahí y en lugar de ver unas mamparas tapiadas, ver ese edificio bellísimo, como vos decías, que podría haber sido, si no hubieran estado ustedes, hubiera sido derrumbado para hacer así allí un edificio de viviendas, seguramente. Pasar por allí, verlo abierto, ver que hay anuncios de obras, siempre es siempre arranca una sonrisa, ¿no? Esté haciendo lo que esté haciendo uno ahí caminando. Hoy nosotros como colectivo nos preguntábamos por qué se logró. Y subrayábamos justamente esto, que fue una construcción. No fuimos a la pelea por la pelea, por la cuestión sectorial, sino, uh-huh, que fue una cuestión multisectorial y que fue en diálogo permanente con la vecindad. Por lo tanto, se renovaba y se renueva permanentemente quienes integran la coordinadora. Y siempre el objetivo es eso, es construir cultura, destacar y rescatar los valores artísticos que tiene el barrio, que vamos por eso, uh-huh, y vamos, por supuesto, para que volvamos a inaugurar esas salas de cine y ver plasmado en el cine nuestra cultura, nuestra historia, nuestras raíces, nuestras huellas. Gracias, muchas Miriam. Gracias. Gracias a ustedes. Miriam Insaurralde ha pasado por aquí como parte de la coordinadora en defensa del cine El Plata. Te esperamos sábado 11 de febrero, 18 horas. Juan Bautista Alberdi 5765, aquí en el barrio de Mataderos. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Bueno, como te habíamos dicho, estamos cerquita, estamos a 11 días de que se cumplan 11 años de lo que ha sido la desaparición forzada de Facundo Rivera Alegre en Córdoba, 19 de febrero, no se supo más de él y mucha gente se quedó con la idea de que hay ya hay justicia, ya hubo justicia por Facundo, pero la realidad es que su cuerpo nunca apareció. Con todo lo que eso significa para un familiar, para un amigo, para una hija, para una compañera, para una mamá. Está aquí en Buenos Aires, Viviana Alegre, hemos charlado un montón de veces con ella, pero bueno, es la primera vez que tenemos el honor de recibirla aquí en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. ¿Cómo va, Vivi? Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Y sí, esta visita de vi acá. Agradecerles siempre que están acompañándonos desde el día uno con todo esto de Facu. Y bueno, como bien decías vos, falta 11 días para cumplirse los 11 años. Se supo hacer un juicio irregular en el 2015, donde nosotros absolvimos a quienes imputó el Poder Político Judicial Policial Cordobés, porque son el último eslabón de una larga cadena de impunidad. Uh-huh. Y luego de ese juicio tuvimos 7 años luchándola, yendo para todos lados, presentando documentación para que por la real búsqueda de Facundo, porque después de ese juicio, desde la Cámara 11 del Crimen, notificaron a la Fiscalía 1 turno 5 del doctor Dalma que debían seguir buscando a Facundo. Y lo que nosotros decíamos es que tenían que buscarlo realmente. Uh-huh. Y bueno, el fiscal Dalma no nos aceptó en 3 oportunidades, 4 también, y seguimos insistiendo con la doctora Adriana Gentili, abogada de la familia, para ser querellante, porque él nos decía que ya no éramos más querellante, porque ya se hizo un juicio, porque se juzgó un delito, el delito de homicidio, sin encontrar nada de Facundo. Claro. Y nosotros decimos la real búsqueda. Entonces él dijo en un momento que sería una ayuda humanitaria para mí, para sus amigos, para la familia, buscar a Facundo. Pero que nosotros, cualquier prueba o dato que tuviéramos, que se le acercáramos a él, así él tenía una punta de dónde buscarlo. Literalmente le hacíamos el trabajo nosotros y él... Bueno, oficializó algo que quienes rondamos estos casos sabemos que es así, que es que son las familias y no la justicia las que buscan, ¿no? Siempre. Siempre. El fiscal se hizo cargo de eso de alguna manera. No, y en un momento le dije, bueno, pero si quiere que nosotros lo busquemos, listo. Nosotros contamos, tampoco contamos con tanta infraestructura, pero a lo que va, que nos aceptaron unos peritos por parte nuestra, porque no creemos, nunca creímos. Supuestamente, a ver, lo buscaron a Facu. Fue una etapa que finalizaba el mandato del ex gobernador de La Sota, el responsable político en la desaparición de Facundo. Y a nosotros nos llega la familia, el abogado que estaba anteriormente con nosotros, el doctor Oroz, de que el actual gobernador Schiaretti pedía por favor que se hiciera urgente el juicio, que le saquen este muerto de encima. Uh-huh. Así entraba limpio su gobierno, ¿no? Claro. Bueno, y la de La Sota se le había incendiado ya la provincia, estaba el tema del suicidio de los dos policías que estaban investigando una cadena que llegaba de narcotráfico hasta Alto Jefe, el acuartelamiento de la policía de Córdoba, lo de narcopolicía también, todo una historia. Y se hizo un juicio de un 11 de agosto al 28 de agosto, así medio muy, un juicio rapidísimo, y bueno, y quedó en esa. Pero tenían que seguir buscando a Facundo. En un juicio donde nos pusieron a testigo estrella, que estaba un comisario que en su momento también estuvo en la investigación del asesinato de Nora Dalmazo, que uh-huh. metió un perejil. Bueno, tanto insistir el año pasado, un 17 de octubre, y tantas actividades y tantas acciones, y no solo en Córdoba, sino que yo agradezco infinitamente a todos los familiares y a todos los espacios, y acá especialmente al espacio Luciana Arruga, uh-huh. Que ahora para venir también y siempre, a toda su familia que ha estado también desde días de desaparecido Facundo y de aprender de ellos y de apoyarnos. Siempre se estuvo visibilizando, siempre se estuvo insistiendo y viendo qué posibilidades o cómo, porque en Córdoba la teníamos recontra difícil, hasta que el 17 de octubre del año pasado la fiscal adjunta general nos llama, estuvimos hablando, una persona que está nueva en el cargo, escoba nueva siempre barre bien, uh-huh. porque el fiscal general ni noticia de todo lo que le presentamos, insistimos y hicimos acciones por el tema de la querella. Claro. La doctora Adriana Gentile, la abogada también es del delito de lesa humanidad y ha sido abogada de la causa de David Moreno, el chiquito más joven asesinado en la época de... El 2001. Del 2001, uh-huh. Sí, sí. También es abogada nuestra ahora. Fuimos y la fiscal, la adjunta general, decía, no puedo entender cómo no son querellantes. Y la verdad que le dijimos, pero nosotras dos estamos acá para decirle a ustedes todo lo que presentamos. Y el año anterior, le dijimos, el fiscal general quedó en revisar la causa y 10 días después respondernos. Había pasado un año. Claro. Se ve que le costó, estaba muy ocupado para revisar la causa. Bueno, ella nos dijo, no, ahora yo voy a hablar con la fiscal que está en la Fiscalía 1 Turno 5, en el lugar que estaba aquel fiscal Dalma que nos pedía que le entregáramos datos. Uh-huh. Hoy estaba una nueva fiscal, la doctora Blasco. Bueno, bien, obviamente nos atendieron bien, todo. Para variar, así como siempre es. Y ella nos dijo, se juzgó un delito ya, pero yo sí le voy a aceptar el pedido de querellante. Porque anteriormente con el otro fiscal no nos aceptaba para nada siquiera. Ella dijo, yo voy a enviar al Tribunal Superior de Justicia ver si lo aceptan o no. Bueno, el 15 de noviembre definitivamente nos vuelven a aceptar como querellante. Por encubrimiento agravado. Y bueno, desde ese momento dijimos a la fiscal, doctora Blasco, que íbamos a acercar prueba, pero hicimos mucho hincapié en el tema del rastrillaje y la búsqueda en las lagunas de Barrio Maldonado para ubicarlos a todas las personas que por allá no conocen Córdoba Capital, la zona este, donde es Barrio Maldonado, donde está el cementerio San Vicente, donde está el campo de la Ribera, uh-huh. donde muchos compañeros, compañeras, época de la dictadura lo han tirado. Un centro clandestino, sí, de detención. Y hay unas grandes lagunas, que en su momento, ante el juicio Facu, supuestamente, si fueron una hora y media, dos, unos bomberos que son de la policía de la provincia de Córdoba, estuvieron ahí, dando vuelta ahí nomás, y nada más. Bueno, nosotros hicimos mucho hincapié porque hay testigos y hay datos de esas lagunas que justo están ahí nomás cercano al cementerio San Vicente. Para rastrillar, le dijimos que nosotros cuando estábamos con Perito, que habíamos estado insistiendo hace como 3 o 4 años que realmente el CEL también, a ver, qué aportaba, qué apoyaba, porque con escrito solo no hacemos nada. Uh-huh. Y de Amnistía Internacional empezaron también que apoyarnos y ayudarnos. De hecho, yo mañana tengo una, el viernes tengo una reunión ahí. Bueno, y viene que viene la feria judicial, todo, y en enero, el 29 de enero precisamente, en un diario local, sale la noticia de que el intendente Yarzola ya está bastante avanzado. Con una empresa privada va a construir un parque acuático. Yo recuerdo, pues yo soy entrerriana, fui a estudiar a Córdoba Capital, yo recuerdo la época que yo llegué a Entre Ríos. Había un comisario de la seccional quinta, que la seccional quinta abarca toda esa zona, y muchas veces detenía a los pibes por el código de falta, hoy código de convivencia, uh-huh, y para torturarlos los llevaba allá a las lagunas, al submarino. O sea, les quema las lagunas. Uh-huh. Pues no solo estaría Facu, probablemente. Si no, habría más. Entonces, para limpiar... Nunca se rastrilló ese lugar. No, por eso se metieron unos bomberos, por decir la policía de Córdoba, no sé, habrán estado... 1 hora y media, 2, y son grandes. Uh-huh. Pues está cerca para comer el cementerio San Vicente también, ¿no? Que claro, es el lugar que alguna vez también fueron a rastrillar y no encontraron. Inclusive el fiscal que estuvo al principio en la causa de Facundo, él solo alguna vez nos dijo que iban a llevar a Córdoba unas bombas hidráulicas de corrientes para dragar esas lagunas. Bueno, después nos dijo que no, porque iba a llevar mucho tiempo y tenían que hacer un estudio hídrico para dónde largaban el agua esas lagunas. Bueno, nosotros planteamos entre los lugares, y es el lugar más fuerte ahí, y nos damos con esta noticia. Justo estaba la feria judicial todavía hasta, y la doctora Gentile el 1 de febrero presentó una medida de no innovar. Nos respondieron el lunes que no nos hacen lugar. Y para todo lo que hay que hacer, a la municipalidad, tenés que elevar nota. O sea, este parque acuático, así como viene con capitales privados y ya está avanzado. Eso. Entonces, estamos viendo, y de diferentes espacios también, y organizaciones, qué sé yo, viendo la posibilidad, a ver, qué sé yo, un amparo, lo que fuere, lo que significa eso, que como para que nosotros podamos hacer el trabajo, va, los peritos que vayan, ahí justamente, uh-huh, que nosotros queremos dejar en claro de parte de la familia Facu y de la abogada y de todos los amigos y amigas, no nos oponemos al tema de cómo se llama el progreso de una zona devastada, porque lo sabe el poder político, judicial, policial, uh-huh, donde viven narcos, donde usan pibe, donde la seccional quinta también los revienta a los pibes, y donde también está un centro clandestino, como claro, estábamos hablando recién. Sí, sí. Que bueno, en buena hora que le den otra posibilidad, y también el tema de fuentes de trabajo al construir este parque acuático, pero ahora no es precisamente. Ahora no lo es. Entonces estamos en eso y viendo qué otras medidas hacer y tomar. Lo que están pidiendo ustedes concretamente es que frene, no sigan las obras frene, hasta que se hagan los frene, peritajes que corresponden. Sí, y hasta que dure lo que haga falta. Uh-huh. Eso. Sí, sí. Y aparte, bueno, comentar también que justo cuando desaparece Facu fue tal cual como es este año, época de carnaval, fin de semana largo, el 19 de febrero. Entonces, el jueves 23 de febrero, a partir de 18:30 horas, en la Plaza del Barrio, vamos a instalar el nuevo memorial con un material recontra resistente, está hermoso, pero lo hicimos a pulmón, entre la familia y unos artistas, compañeros, Elia Bízaro y Andrés Torregiani, que siempre están, han estado acompañando también a las compañeras fuera Porta, cuando vinieron acá a Buenos Aires, todas las uh-huh, intervenciones. Bueno, ahí se metió también la Secretaría de Derechos Humanos, la MUNI, que de la municipalidad de la ciudad de Córdoba, sí, y que iba, ellos presentaron un presupuesto porque supuestamente iban a cuidar las señalizaciones, ¿no? Uh-huh. Por Memoria, Verdad y Justicia, en esa plaza hay una señalización de una compañera desaparecida en época de dictadura, militante del ERP, uh-huh. Está hecho pelota, digamos, esa señalización. Estos artistas lo iban a hacer por cuenta de ellos. Pero se metieron, presentaron el presupuesto, cómo era, que iban a colaborar, que iban a ayudar, y lo estuvieron 10 meses ida y vuelta, y que le autorizaban, que sí. Pero resulta que pasaba un mes, y con todo esto que aumenta, le decían, no, tenés que renovar el, reactualizar el presupuesto. Y a todo esto, directamente lo hicimos entre nosotros, y una empresa ahí conocida donó los hierros, porque está hermoso, va a estar hermoso, como para que quede ahí, no haya problemas con el tema de las inclemencias del tiempo, y después que a veces lo violentaban al que está, porque hay uno pequeñito, le sacaban la foto, lo rayaban, le rompían. Claro. Entonces, eso, para que la gente que nos está escuchando y que está en Córdoba, es el 23, dijiste. El 23, a partir de las 18:30 horas, en la Placita Aguilera, República Dominicana y La Rea, y va a haber intervenciones, otras intervenciones artísticas, también un espectáculo para las infancias, otros familiares. Y bueno, que nos acompañen para descubrir eso, porque la verdad que todo esto también solo no lo podría haber hecho, sino, viste, la lucha colectiva. Y bueno, pero desde la Secretaría de Derecho Humano de la MUNI decían que sí, y se frenan cuando el año pasado, y esto hay que decirlo, salió a la luz de... Están gastando a dos manos la plata e iban a festejar el cumpleaños de un cuartetero, de un chango que hace cuarteto, y que era una millonada de pesos. Saltó a la luz y ahí se frenaron, como que se cuidaban, porque están gastando a dos manos y están en plena campaña política, digamos, ¿no? Claro. Entonces, directamente lo hicimos nosotros, nada más, y los invitamos que nos acompañen, porque ese logro de ese nuevo memorial es de todos, de todas, que me acompañaron, que nos acompañaron, y donde Facu iba con sus amigos, y ahora va su hija, porque ahí cerca está la casa que se hizo Facu. Así que bueno, este es nuestro hoy situación con respecto al parque acuático, e invitamos a diferentes espacios, organizaciones, si nos pueden acompañar, emitir un comunicado o algo, y apoyar a pleno y la difusión, porque por eso vos dijiste, me vine a Buenos Aires, y porque también vamos a hacer una concentración luego de esta actividad frente a la municipalidad, pero más visible se hace si vos lo sacás de Córdoba, porque lo tratan de tapar. A veces llamás, claro, a diferentes medios de Córdoba y no van. Uh-huh. Por eso. Así que yo eternamente agradecida por estar acá, conocer este lugar que me encanta. Agradecer al espacio Luciano Arruga también, y a todos los compañeros, compañeras, todas las madres, familiares, la verdad, de todos lados. Ella es Viviana Alegre, es la mamá de Facundo Rivera Alegre, uno de los tantos desaparecidos en democracia. Estamos a pocos días de cumplir 11 años del momento en el que él desapareció, aquel 19 de febrero. Nosotros aquí tomamos mucho las causas por crímenes de lesa humanidad, y también tomamos las causas de gatillo fácil o de desapariciones, uh-huh, forzadas en democracia. Cuando hacemos las de lesa humanidad, hacemos un esfuerzo por hacer un linkeo permanente con la actualidad. Sí. Es decir, nosotros no cubrimos esas causas solo porque nos parece importante cubrir los juicios que se están haciendo por lo que sucedió hace 35, 40, 45 años, sino porque además queremos aprovechar esa historia que tenemos de desapariciones forzadas desde el Estado y los juicios que se están realizando ahora para decir nunca más, era nunca más, posta. Y a veces, o sea, tenemos que hacer el esfuerzo para hacer este linkeo, ¿no? Sí, seguro. Tu historia... Que yo también tengo un hermano que desapareció en dictadura. Tu historia nos evita el linkeo, porque tu historia familiar da cuenta de eso, ¿no? Sí. De el paso de la dictadura y de la democracia haciendo lo suyo también. Por ahí no mucha gente conoce. Una pseudo-democracia, ¿no? Porque, digamos, se te repotenció más la represión ahora. Mucho más, y todos los poderes políticos y todos los gobiernos, digamos, destinan mucha infraestructura, mucha cuestión dinero en el tema de a la fuerza de seguridad abastecerlo con las herramientas que reprimen al pueblo. Claro. Es así, o sea, y no hay manera con el tema de que realmente, no sé si vamos a llegar, o sea, yo no creo en la justicia. Pero encontrarlo a Facundo y hasta el último segundo de mi vida lo voy a hacer, seguro, eso seguro. Uh-huh. Esa esperanza siempre está. ¿Qué significa para vos esto de ser familiar de dos personas desaparecidas en dos contextos diferentes? Y mira, yo aprendí mucho de mi viejo, que viste, es el padre de mi hermano, ¿no? También, y verlo a él y andar, y mi hermano era maestro rural en Misiones y se fue a estudiar a La Plata para profesor de historia y con su compañera iba a ser psicóloga y esa desaparece embarazada en la ESMA, o sea que habrá un sobrino, sobrina. Entonces, haciendo, no sé si un paralelismo ahora, o sea, no, en lugar de cambiar de cosa o de mejorar, o bueno, no sé la palabra, estamos cada vez peor, o sea, es un dolor que en realidad uno queda muerto en vida y tenés que seguir. Claro. Existen otros hijos, está la hija de Facu. Y uno también tiene, lo más difícil es equilibrar, ¿no es cierto?, entre el trabajo, los otros afectos. Y llega un momento que, bueno, lo que estábamos hablando afuera, al aire, afuera de acá, de que hubo que hacer un parate también, la salud mental por ahí te falla, física también. Entonces, duele, la verdad que duele y te das cuenta de que no estoy descubriendo nada, pero todos los gobiernos tienen muertos y desapariciones. Y mientras siga todo este sistema y esta justicia burguesa, y no, o sea, yo siempre tengo la esperanza también de todos los que estamos y juntándonos y luchando que podemos llegar a revertir. Pero es un trabajo arduo. Claro. Es doloroso, ¿no? Yo siempre pienso, y por ahí me acuerdo de mi hermano, y viendo que muchas veces veo el tema de los juicios a través de acá de la retaguardia, pues yo conocí un gran compañero, amigo, y que me encontré en la ronda la otra vez, Carlitos Loza. Y bueno, viste, es como que yo charlo mucho con él y cuando nos vemos y por ahí es como que tengo la sensación que a mi hermano por ahí yo lo tengo cerca, pero bueno, no hemos encontrado nada y no aparecieron los cuerpos ni de Marco ni de Natalia. No, y pero sí se ha dejado muestras por el sobrino o sobrina, ¿no? Que por ahí debe estar, a lo mejor nos estamos cruzando seguido y nos encantaría los que quedamos en la familia de que sin temor que por allá se podamos reencontrarnos. Claro. Porque tenemos muchas cosas para contarle de su papá, de su mamá. Yo tenía 10 años, pero bueno, yo viajé mucho y estuve allá en Misiones con mi hermano, mi cuñada. Vine acá a visitarlo a La Plata con mi papá. Y cuando me pasó lo de Facundo, es como que me volvió la sensación de decir, o sea, tuve tantas pesadillas, todas esas cosas, digo, volver a vivir lo mismo, porque claro, mi papá tuvo recontra amenaza, él trabajaba en un aserradero y por ahí nos sonaba el teléfono, llamaban de madrugada que se estaba incendiando el aserradero donde él trabajaba. Bueno, entonces era como decirle, pero a ver, hoy, 8 de, por decir un ejemplo, 8 de febrero, hoy, sí, era las 2, 3 de la mañana, hubo veces que lo atendí yo a ese teléfono. Y una vez mi viejo con su hermano salió. Y porque, bueno, creían eso. La camioneta que iban andaba bárbaro y se le cortaron los frenos, quedaron colgando un puente. Mi papá no murió de casualidad y mi tío también, ¿viste? Entonces, digamos, siguen estando entre nosotros y le siguen dando mucha entidad más y las fuerzas represivas están muy fuertes, muy, muy fuertes. Sí. ¿Te quedás? Terminamos en 10 minutos, ¿te quedás? Sí, cómo no. Yo voy a decir algo más, agradecida de nuevo. Acá la retaguardia, el espacio Luciana Arruga, y es en el 2023, Facu. Te vamos a encontrar. Ojalá. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, nos metemos en la parte final después de esta intensísima charla con Viviana Alegre, la mamá de Facundo Rivera Alegre. Nos falta el saludo del cierre, pero queremos abarcar otro tema, aunque sea unos minutos, que tiene que ver con... la ley de medios, se peleó tanto por la ley de medios y la mayor parte de la población cree que la ley de medios no está más en vigencia y que el macrismo la derogó, y hay que explicar todo el tiempo que eso no es así, que el macrismo, cierto, derogó algunos artículos demasiado importantes porque tenían que ver con justamente que las empresas monopólicas tuvieran que desmonopolizarse. Eso no pasó, ya lo sabés. No pasó porque el macrismo derogó unos cuantos artículos de la ley. Pero el resto de la ley de medios sigue vigente. Y casi no se aplica. Cuando los medios comunitarios, las radios y los canales de televisión comunitarios piden a gritos que se abran concursos, es porque, lo decimos incluyéndonos, queremos ser legales. Nosotros tenemos aire por internet y no nos alcanza la ley de medios, pero queremos que nuestros compañeros y compañeras sean legales. Y estábamos festejando que se abría un concurso de televisión digital en Mendoza para que nuestros compañeros y compañeras de Giramundo TV, con los que tanto camino en común hemos recorrido, pudieran acceder a ese concurso y ganar así su licencia. Y nos venimos a enterar en la jornada de ayer que se suspendió el concurso, que no se hizo todavía. La tenemos en línea Noelia Viola, ella es parte del colectivo que lleva adelante Giramundo TV allí en Mendoza. Noelia, gracias por estar aquí en el aire de La Retaguardia, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por la comunicación y por el interés de lo que pasa también en el interior del país, porque bueno, aquí estamos en Cuyo y pareciera que Dios atiende solamente en Buenos Aires, pero bueno, contarle un poco a la audiencia quién es Giramundo TV, quiénes somos. Giramundo es un canal comunitario, alternativo y popular, que se encuentra en una de las zonas más densamente pobladas de Mendoza, que es Guaymallén. Allí ha trabajado desde hace 13 años, empezó como una tele itinerante, primero que iba por los barrios, visibilizando algunas problemáticas sociales, y bueno, siempre con el interés de poder ofrecer un espacio de comunicación alternativa, alternativa a quiénes, a los medios concentrados, a los medios hegemónicos, a los medios que dicen transmitir la verdad. Y bueno, con el espíritu de poder cuestionar también algunas de esas cosas, recién mencionabas la ley de medios, el canal justamente surge cuando en el 2009, cuando se sanciona esta ley, fue en paralelo, ¿no?, el proceso de conformación del canal, claro. En paralelo al debate por la ley, participamos también en esos debates, y bueno, desde hace 13 años transmitimos para la comunidad, tratando de accionar para que el ejercicio del derecho a la comunicación sea una posibilidad para la comunidad en la que estamos insertos, y hemos ido apostando también por hacer mejoras en ese sentido, uh-huh. Tanto desde lo educativo, ¿no?, de poder acercar las herramientas del audiovisual a distintos grupos que nos lo han requerido, digamos, porque también entendemos que el acceso a la comunicación tiene que ver con algo que tiene que ver con lo técnico, y bueno, en ese sentido hemos logrado sortear algunas cuestiones como el apagón analógico, porque el canal en el 2020, entre el 2019 y el 2020 pudimos digitalizar nuestra señal para no quedarnos afuera y que no solamente pudieran sintonizar los TVs viejos, sino también tratar de estar un poquito en la vanguardia, si se quiere, y bueno, y todo eso llevado y gestionado por un grupo humano. En este momento somos apenas 7 compañeros y compañeras día a día luchamos porque este medio siga al aire. Nosotros transmitimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y bueno, y en esta instancia estábamos muy muy entusiasmadas porque justamente la semana que viene, el lunes, se abría el concurso para poder por fin tener nuestra licencia definitiva, uh-huh. Que es definitiva y no tanto, porque también es por unos años, pero bueno, con posibilidad de renovación, y hemos estado trabajando fuertemente en el armado de las carpetas, que son muy complejas. Claro, eso mucho, para una empresa que tiene un área de administración no es nada, pero para un medio comunitario con 7 integrantes, hacer una presentación, sí, de este estilo es un mundo. Tal cual. Nosotros, para que se den una idea, hacemos todo. Hacemos desde la producción periodística, nuestros programas, cámaras, sonido, pensamos nuestra programación, la ponemos al aire, compramos nuestros propios equipos, a nosotros nadie nos contrata, somos nuestros propios jefes los que participamos del canal. Uh-huh. Y bueno, y como vos decís, ha sido un esfuerzo descomunal, y también nos ha implicado una erogación de dinero, una inversión importante. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que son muy técnicas, muy específicas, y también eso tiene que evaluar la carpeta técnica, un especialista, un ingeniero en telecomunicaciones. Claro. Entonces, obviamente, nosotros ya hemos pagado los honorarios por ese servicio, y bueno, también hay un servicio contable, ¿no? Hay una contadora que nos ha preparado todo lo que tiene que ver con el balance, ¿no?, de la asociación civil. Uh-huh. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, entonces todos los recursos que hemos podido gestionar, hemos ahorrado para que, llegado este momento, pudiésemos tener este dinero para poder pagarle los honorarios correspondientes y no quedarnos afuera de un concurso que ya de por sí nos deja fuera. ¿Por qué nos deja fuera? Porque, primero que nada, ni siquiera está habilitado habilitar alguna señal a concurso que esté en Guaymallén, que es donde está el canal desde hace 13 años, siendo que hemos pedido formalmente a través de la delegación de ENACOM de aquí de Mendoza, vía TAD, la apertura y la reserva del espectro de un canal, de una señal nada más, para el canal comunitario alternativo popular que en este momento tiene Mendoza. Entonces, ya el concurso de por sí, al no establecer Guaymallén como parte del concurso, nos deja un poco fuera de juego, con lo cual tuvimos que ir gestionando estrategias para que no nos dejaran afuera. Y bueno, hemos pensado junto con también el ingeniero en telecomunicaciones, opciones, para poder transmitir por los lugares que sí se abre, en los que sí se abre el concurso a licencia. Noelia, y bueno, te pido en un minuto, porque estamos cerrando el programa, no solo la entrevista, sí. Quería consultarte acerca de si han tenido, desde que se enteraron de la suspensión de la apertura del concurso, si han tenido contacto con autoridades de ENACOM y qué les han dicho, si la suspensión es definitiva, si es por un tiempo. Sí, sí, hemos tenido contacto con autoridades del ENACOM. No está muy claro cuándo volverían a abrir el concurso. Digamos, en el boletín oficial ya está oficialmente parado, hasta alegando que tienen que hacer una adecuación en cuanto al plan técnico. Y bueno, y eso debería haberse evaluado antes de diciembre, que fue cuando se abrió el concurso. Que incluso es un concurso viejo reflotado del 2015, en el que está mezclado lo con fin de lucro con lo sin fin de lucro, o sea, nosotros vamos a competir con empresarios, grandes empresarios de nuestra provincia, por un lugarcito en la grilla de programación en la grilla de Mendoza, de los canales que te puedes encontrar en la televisión digital terrestre. Uh-huh. Así que, bueno, seguimos, ¿no?, pidiendo explicaciones y que también se nos dé algún tipo de reconocimiento por lo que ya hemos invertido en dinero, en tiempo, en esfuerzo para llegar a completar la carpeta. Nosotros ya tenemos todas las carpetas listas. Uh-huh. Para presentarlas en cuanto se vuelva a abrir el concurso, esperamos que no nos cambien demasiado las reglas y que nos permitan concursar, porque en definitiva es eso, ¿no? Que después los evaluadores tendrán que ver si somos merecedores o no de tener una licencia por los próximos 10 años y de seguir creciendo como canal en pos de la pluralidad de voces, en pos de poder escuchar otras miradas alternativas en nuestra comunidad, poder mostrar también el trabajo cultural que se hace, porque trabajamos muy muy de la mano de artistas locales, de músicos, de teatreros, y también trabajamos con nuestra comunidad en cuanto a visibilizar las problemáticas de los clubes sociales y deportivos que nos rodean, de las uniones vecinales, trabajamos con infancias y adolescencias, en las que, bueno, ellos mismos toman los micrófonos, toman las cámaras, salen al aire. Entonces el trabajo territorial que hacemos como canal comunitario, creemos que es súper valioso y que necesitamos también este reconocimiento de parte del Estado, que lo venimos pidiendo desde hace muchos años, desde que empezamos nuestro proyecto. Noelia, tenemos que cerrar el programa. Mandamos un abrazo a vos y a todos los compañeros y compañeras de Giramundo. 13 años después de la sanción de la ley de medios, tener que estar peleando por una apertura de concursos parece algo muy diferente a lo que en aquel momento se decía que iba a suceder. Te mandamos un abrazo y ojalá la situación se revierta pronto. Mientras tanto, Giramundo TV sigue en el aire, porque así somos los medios comunitarios alternativos y populares. Queremos las licencias, pero si no hay licencias, seguimos al aire. Gran abrazo para ustedes. Bueno, muchas gracias. Gran abrazo también para los compañeros y compañeras de la retaguardia. Hemos charlado con Noelia Viola, ella es parte del colectivo de Giramundo TV, que está peleando desde el departamento Guaymallén por poder pelear por una licencia. Están peleando por pelear, ¿sí? Esa es la realidad. Bueno, a Vivi la tengo desde este lado. Bueno, gracias de nuevo por habernos acompañado en esta jornada, por haberte venido como parte de la gira de medios que estás haciendo. ¿Cómo te está yendo con los medios? ¿Te dan bola, no te dan bola? Sí, o sea, los medios alternativos, obviamente. Y hoy estuve en la TV pública y también hablaron, o sea, otros compañeros ahí, entre ellos gente de La Garganta Poderosa, a ver las posibilidades en algunos otros, no los medios, ¿no?, los tradicionales, que por lo general miran para otro lado. Pero no, bien. O sea, venimos bien. Así que re positivo y agradecerles de nuevo a ustedes y a la retaguardia, y me entendés, esta posibilidad, y como acabo de escuchar recién la compañera que habló, que bueno, viste, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Pero agradecerle eternamente, porque sin ustedes, realmente lo de Facu no hubiese salido nunca, o se conoce a medias. Hemos hablado demasiado de la sucursal que tiene abierta Dios acá, que es bastante más grande que la que tiene en otras provincias, ¿no? Bueno, nos estamos yendo, nos vamos a volver a encontrar como siempre la semana que viene para hacer este programa de radio que este año está cumpliendo 20 años.